se oculta el sol cuando sale la luna. Así quisiera ser para no verte nunca. Tus ojos al partir tenían sensación de tristeza y de llanto. Cuando pasen los días, verás que no es para tanto. Ya no quiero verte más, contigo no quiero estar. Mejor vete, vete ya, busca tu felicidad. El camino que elegí solamente es para mí. Ya no quiero discutir, contigo no he de vivir. Ya no quiero tu sonrisa, ya no quiero tus caricias, ni siquiera una palabra. De ti ya no quiero nada, no, no quiero, no. Mejor vete, vete ya.